ya no estás solo, estamos todos en naufragar. Me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo... ¡Bienvenido a naufragar! ¡A naufragar! ¡A naufragar! Inauguramos la temporada 2024 del naufragio y por ser el primero, por supuesto con un saludo. Esta vez de nuestro amigo Ezra Pound y su libro Lustra. Salutación. Oh generación absolutamente presumida, completamente fastidiada. Vi a los pescadores hacer un picnic bajo el sol. Los vi con sus familias desaliñadas. Vi sus sonrisas y todos sus dientes y escuché sus torpes carcajadas. Y soy más feliz que ustedes, y ellos eran más felices que yo. Y los peces nadan en el lago y ni siquiera tienen ropa.